Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Poco Común. Les doy la bienvenida, como siempre, yo, su anfitrión, SorcerZ, y este que es el episodio 216 de Poco Común, donde pues hablaremos un poco de nostalgia en general, de un momento de mi vida que pues tengo buenos recuerdos de él. Así que vamos al audio de intro y empecemos. Y entonces, pues sí, hablaré de cierta etapa de mi vida donde, pues, de como que ciertas cosas de mi vida cotidiana fueron bastante disfrutables en esa época. Como que coincidieron varias cosas y la verdad, pues, hace que pase unos buenos años en esa etapa de mi vida, más que nada de mi vida. Más que nada hablaré de, pues, cuando estudié mi bachillerato, mis años de bachillerato, que fueron alrededor de entre 1991 y 1994, más o menos, que, pues, fue una la época, se coincidieron muchas cosas en esa época. Así que, pues, primero, hablando pues del contexto de del país de México, pues estábamos en una breve época de prosperidad, donde pues así que el tipo de cambio entre el peso y el dólar estaba bastante bien y podía uno comprar con poco dinero, cosas importadas y más. Y esto es importante porque fue cuando empecé a comprar varias cosas importadas, porque pues entré más de lleno a mis dos principales aficiones, a los videojuegos y al anime. Por un lado, pues en cuanto a los videojuegos, pues si bien ya de toda mi vida siempre he jugado videojuegos, pero en esta época fue cuando pues tuve mi Super Nintendo y pues de alguna manera hubo el poder adquisitivo para que pues me hiciera de un catálogo más extenso de juegos que en las consolas anteriores. Y valió mucho la pena porque pues en esta consola salieron muy buenos juegos. O sea, era muy posible cada que compraras juegos, aunque no conocieras muchos, que te tocara comprar buenos juegos. O sea, la posibilidad o la cantidad de juegos buenos que hubo para el Super Nintendo fue bastante alta. Entonces, pues, sí disfruté mucho de esos juegos. También, ahora por el lado del anime, pues, fue cuando ya empecé a entrar más de lleno a ver anime y a coleccionar anime y cosas relacionadas, incluyendo revistas y manga traducido. Fue cuando, pues, después de pues mi introducción ya viene en forma, porque si bien ya había visto anime desde muy pequeño, ya que ya estaba bastante consciente de que era anime. Y fue pues en parte gracias a la serie de Robotech. O sea, esa adaptación de Estados Unidos de Macross. La que me hizo consciente de pues de todo esto de anime. Esto y aparte coincidió que pues conocí a uno de los que en ese entonces era amigo de mi hermano, que él recién había entrado en la universidad, y pues yo conocí a uno de ellos, y ellos y él en especial, es cierto amigo, que ahorita sigue siendo mi amigo, aunque mi hermano ya de plano se distanció, pues fue quien me introdujo a todo este mundo geek, donde pues sobre todo lo acompañábamos a ir a comprar cómics americanos, algunos libros de juegos de rol. Y él por lo regular siempre ha sido de pasatiempos inusuales, que luego descubre cosas que uno pues no conocía. Y pues él fue mi introducción para las tiendas de cómics, que fue donde pues inicialmente se importaban muchos de estos adaptaciones o traducciones de manga y de anime. Fue como inicialmente se empezó a distribuir pues todo esta mercancía en tiendas de cómics. No había tiendas como tales que se dedicaran a anime. Entonces pues fue como empecé a conocer. Y pues aparte el poder adquisitivo que más o menos tenía, pues no estaba tan mal. O sea, pues me da buena cantidad de gasto mis padres a la semana. Entonces podría guardar cierta cantidad para ir cada semana a comprar a las tiendas de cómics y también a las tiendas Sanborns, que pues tradicionalmente siempre han sido conocidas, entre otras cosas, por sus grandes estantes de revistas importadas. Ellos desde hace mucho tiempo venden revistas importadas. Entonces ahí siempre veías pues revistas que no veías en circulación normal. Así pues ahí viendo entre dos estantes, pues coincidió que también pues era el surgimiento de las principales revistas de videojuegos en Estados Unidos. Entonces pues veías los estantes y veías lleno una sección de varias de las muchas revistas que en ese entonces hubo de videojuegos. Y además de que como estaban compitiendo, pues había revistas que incluían que pósters, que stickers, algunos incluían CDs, las que se lo podían permitir, o cosas así extras. Muchas de ellas incluían extras, otras simplemente pues la propia presentación o el número de páginas que traían era lo que te atraía. Así estuve pues un cierto día pues con suficiente dinero para gastar pues viendo entre las revistas importadas, y ya que estaba encarrerado, bueno, más bien empecé encarrerándome yendo a pues una de las tiendas de cómics más grande que había en ese entonces en la Ciudad de México, que era pues Comic Castle, que ahorita pues es conocida como Fantástico y se mudó a otra ubicación a unas calles de distancia. Pero bueno, en ese entonces estaba en una pequeña plaza comercial, pero en un local bastante grande, que desde afuera pues tenía pues un anuncio más o menos visible, pero no se veía desde la calle, sino que tenías que entrar al estacionamiento y ahí alcanzabas a ver la tienda y tú ¡oh! Y luego tenían puertas de vidrio, pero todas tapizadas de pósters. Entonces uno pues ya era como un preludio para lo que ibas a ver dentro de la tienda. Ya que entrabas a la tienda, pues veías lleno de material de cómics y también y un tanto de anime. En primera, pues como era un local grande con techo alto, pues veías en las paredes, en las partes altas, un montón de pósters y algunos artículos exhibidos. En medio pues estantes tras estantes de cómics atrasados, y tenían varias vitrinas de diferentes productos. Por ejemplo, la entrada donde estaban las cajas pues tenían figuritas de acción, tarjetas y algunos otros artículos baratos de colección. Y más adentro, en las vitrinas de adentro, tenían, por ejemplo, tenían los pósters en un lado, tenían lo que era el material de los libros de reglas de los RPGs, de AD&D, de Rifts, de Robotech. Sí, había RPG de Robotech. ¿Qué otro RPG estaba? Ah, pues los de Vampire, Werewolf, todo eso. O sea, había bastante material de RPG, que también ahí fue mi introducción a los RPGs del libro. Y pues ya al fondo era pues ya lo coleccionable más caro, figuras ya es estatuas o figuras grandes, libros de arte, material multimedia, o sea videocassettes de ya sea de películas de culto o de anime, y otras cosas aparte. Y pues ya también ya más al fondo pues estaban lo que eran ya las los exhibidores, donde pues estaba todo el material de cómic nuevo, incluyendo revistas, cómics, revistas, manga traducido. En ese entonces era cuando empezaban las compañías de Estados Unidos a traducir manga y anime, y pues ahí podías ver los pocos títulos de anime que estaban traduciendo en esa época, de las pocas editoriales que traducían a manga, no anime. Por ejemplo, pues estaba entre las principales Viz Comics, que pues fueron los que en Estados Unidos empezaron a publicar Ranma, My Sonic Goku, Battle Angel, Alita o Gon, Crying Freeman, y no me acuerdo qué otros títulos, pero eran bastantitos, digo, para no haber nada. Y al fondo, pegado a la pared, había lo que ya eran revistas en forma, y ahí podías ver tanto las revistas de cómics, la Wizard y todas esas, o las primeras también revistas de anime como Protoculture Addicts y Animérica, que de hecho ahí fue donde empecé a coleccionar la Animérica, porque pues me llamó la atención que era unas ediciones, la revista, el tamaño de la revista era bastante grande, de pasta pues gruesa, no digo que pasta dura, pero sí pasta gruesa, las portadas, y pues incluía bastante material interesante de información de Japón, todo obviamente en inglés y pues desde la perspectiva de Estados Unidos, pero que en ese entonces pues el poco anime que se consumía en Estados Unidos era por medio de videocassette. O sea, había unas pocas compañías traductoras y distribuidoras de anime, que de hecho era lo que nos llegaba aquí en México, aparte del poco anime que se transmitía en televisión abierta, pues también pues estaban estas de este material de Estados Unidos, que pues eran series de anime que también coincidieron con que muchas de estas, en esta época hubo un boom de lo que era los OVA, o sea estas series de anime producidas y publicadas para venta en videocassette. Entonces hubo muchas series pues de contenido más fuerte, más atrevido, mucha violencia, sexo, comedia más subida de tono. Entonces hubo material, series bastante interesantes en OVA en Japón, y pues coincidió precisamente con este surgimiento de las distribuidoras traductoras de anime. Trajeron mucho de esas películas y OVA que se estaban publicando allá en Japón. Entonces, pues vimos series bastante llamativas, Wicked City, Demon City Shinjuku, Project Eiko, por parte de Viz Video, que es pues la rama de multimedia de la misma editorial de Viz Comics, pues todo lo que era Ranma, las ovas, los primeros ovas de Mermaid, y más adelante Fatal Fury y otras ovas. Y así empezaron cada vez más distribuidoras, traductoras de anime, a traer cada vez pues miniseries nova, más interesantes, como Catgirl Nukunuku. Bueno, el título es bastante largo. Nukunuku, Slayers después, y eventualmente pues Evangelion y todo eso, ¿no? O sea, fue de encrechendo la calidad y el tipo de series que empezamos a ver en VHS por medio de ellos. Primero OVAs, como dije, y ya después empezaron ya poco a poco a meter series de televisión. De hecho, Viz por su lado empezó a traer los primeros episodios de la serie de televisión de Ranma a cuentagotas, porque en ese entonces, que por videocassette, te incluían 2 o 3 episodios, y ya eran muy generosos y bien caros. Entonces, no, era pues amor al arte, estar comprando a cuentagotas una serie de televisión. Obviamente que en México pues no faltó el mercado alternativo, donde pues comprabas por otros medios o por medio de otras tiendas no tan oficiales, pues videocassettes, copias en videocassette de estos videocassettes que originalmente habían traducido en Estados Unidos. Entonces, así que comprabas muchas veces la copia de la original, o simplemente si a un amigo lo tenía, pues copiabas su video, porque teníamos la fortuna, al menos en mi casa, de que teníamos 2 videocaseteras, que así que nos iba también económicamente, que nos pudimos dar el lujo de tener una videocasetera mis padres en su habitación y otra nosotros. Entonces, teniendo 2 videocaseteras, tenía la posibilidad de hacer copias de que cualquier video que me prestaban, pues podía hacer una copia. Entonces, así, pues me hice de un pequeño catálogo de series de anime en VHS. ¿De cuál me enamoré más? Pues de Ranma. No, los primeros episodios de la serie de televisión de Ranma los vi hasta el cansancio, y casi me los aprendí de memoria. Y los primeros OVA de Ranma, el de Shampoo, el de Navidad, esos me los aprendí prácticamente de memoria, los veía casi diario. Obviamente doblados en inglés. Que hasta ese doblaje de Ranma en inglés estaba bastante decente, con excepción de la voz de Ranma hombre. Era la única voz que como que le ponía una voz de muy, muy de chamaco, muy de niño, cuando pues la voz japonesa tenía una voz más de adolescente. Entonces sí, como que era lo único que no checaba con... Pero en general un doblaje decente. Digo, porque, por ejemplo, viendo otras series que también doblaron en inglés, me cae que había doblajes incluso peores. Y de hecho, en Estados Unidos no se han caracterizado por hacer tan buenos doblajes. Pero bueno, era lo que había. Ahora bien, por el lado de los videojuegos, Y aparte, pues comprar manga traducido. Obviamente Ranma, Mei, Son y Goku. Hubo uno que publicó los de, creo que fue de Dark Horse, de Dirty Pair, pero que fue una versión original basada en el anime de Dirty Pair, que era un tanto diferente. Y eventualmente Oh My Goddess, You're Under Arrest, que también pues dentro Dark Horse a publicar manga, la editorial Dark Horse. Y de vez en cuando llevan que, por ejemplo, los calendarios de alguna serie de anime o los libros de arte. No, era todo. Sí salían carísimos, pero si coincidía que había acumulado suficiente dinero, había ahorrado, en ese momento, pues sí llegué a comprar uno que otra cosa de esas. Y valió mucho la pena. Y bueno, ahora sí, retomando lo de las tiendas Sanborns y las revistas importadas, pues ya estaba pues metido comprando casi cada semana en esta tienda, en Comic Castle, pues revistas y cómics, bueno, manga más que nada. Y pues tenía suficiente recurso para comprar otra cosa. Entonces, pues dije, pues también quiero estar más enterado de videojuegos, pero como que ya estaba un poco harto de la Club Nintendo en cuanto a que, pues en esa solo verías sobre videojuegos para las consolas de Nintendo y no incluía noticias de juegos de arcade o de. O sí, o sea, más información, querías ver más, qué existía más allá de Nintendo, nada más. Entonces, pues ahí estuve cierto día, que de hecho solía alcanzar a mis padres en el restaurante de Sanborns. Creo que sí iban al restaurante porque pues cerraba hasta medianoche. Entonces, pues los fui a alcanzar y pues así cierto día, pues me quedé ahí viendo en lo que cenaban, pues los estantes ahí de revistas y pues dio la casualidad de que pues ahí viendo entre todas las revistas de videojuegos importadas, pues me decidí por la revista que más páginas tenía en ese momento, que pues resultó ser la número 51, creo que sí fue, número 51 de la Electronic Gaming Monthly o EGM, que tenía la portada de Super Street Fighter, que era cuando recién estaban revelando material de lo que iba a ser el lanzamiento de Super Street Fighter. Entonces, pues ya de por sí eso llamó mi atención, pero luego que la revista tenía más de 100 páginas, pues sí me quedé ahí, no manchen. No, pues eso fue lo que principalmente hizo decidirme comprar esa revista en específico y pues la verdad no me arrepentí. Sí, tenía la mitad de las páginas eran publicidad, pero incluso la publicidad valía la pena verla, simplemente por ver qué juegos estaban lanzando, qué accesorios, qué consolas estaban vendiendo, o sea, todos los nuevos anuncios. Y pues la revista, como no está focalizada en una consola en específico, pues me convino porque pues ahí vi todas las consolas que existían, desde las que todavía seguían sacando juegos, el Sega Master System, el NES, el Game Gear, el Game Boy y pues las que estaban de en boga en ese momento, pues el Genesis, el Super Nintendo, Y pues las que estaban surgiendo ya de en formato CD, el TurboGrafx-16, el CDI, el 3DO y eventualmente el Jaguar. O sea, ahí me tocó ver pues información de todas esas consolas, el Sega CD, o sea, la expansión del Genesis. O sea, todos esos juegos, todas esas consolas que pues yo no tenía ni idea de que existían. Entonces, no, fue toda una revelación esa revista cuando empecé a juntarla. Y de hecho, gracias a esa revista, tuve una visión o un panorama más amplio del catálogo de juegos que existía. Que existía, perdón. Y pues así llegué a comprar bastantes buenas joyas, como el Secret of Mana, que fue mi primer RPG. Y pues de ahí en adelante, muchos juegos de RPG. Bueno, y eso pues estaba en bachillerato, entonces pues también disfrutaba luego llevando mis manga y todo eso para leerlos en la escuela. Y bueno, y aparte de esto, pues así que disfrutaba mi vida en escolar. No tenía muchos amigos, la verdad. Y pues así que vida romántica, pues la verdad es que yo siempre he tenido mis detalles y hasta incluso algunos se enojarían de saber qué cosas pasé. Pero bueno, así que son cosas que uno ha tenido que aprender. Pero así que fue buena etapa. En sí, la escuela, los estudios que cursé, no me gustaban mucho las clases. Y de hecho, sí, luego como que sufría ciertas materias como dibujo técnico, que cómo odiaba esa materia. Pero bueno, así que pues yo había decidido a final de cuentas entrar en esta escuela técnica bastante famosa del Politécnico. Entonces, pues es en lo que estuve metido. Y pues también estaba pues introduciéndose, como no tenía mucho que había entrado ya en vigor lo que era el Tratado de Comercio, de Libre Comercio de América del Norte, donde pues ya empezaron a entrar mercancías, sobre todo de Estados Unidos, marcas y todo eso. Pues también fue la novedad de ver pues productos y marcas que no habíamos visto antes aquí en México. Y entonces pues también eso era interesante, emocionante. Y en contenidos de televisión también se vio reflejado de que empezamos a tener cada vez más variedad, y con el poco a poco crecimiento y popularización, aunque todavía en su nicho, de lo que era el anime y el manga, y los cómics, pues empezaron también a traer ya series, más series de anime, y una que otra serie basada en cómics. Por ejemplo, ahí de hecho en los 90s fue cuando, aunque eso fue más tardíamente, cuando metieron las series de Marvel, las de Spider-Man, las de X-Men y todas esas. De los 90s, y pues varios series de animes, sobre todo las más relevantes como Dragon Ball, Sailor Moon, Saint Seiya, dio por mencionar las más fuertes, y muchas otras que pues ya con cierta regularidad ya tenían como su propio bloque de programación en la televisión, las series de anime en esa época. Aparte de esto, cuando yo iba a la escuela, tuve la suerte de que había fuera de mi escuela un local de arcades, de esos un tanto informales, que tenía juegos bastante recientes y muy buenos, varios de Neo Geo muy buenos, algunos no tan conocidos, como Martial Champions, que estuvo un tiempo ahí afuera también en ese centro arcade. Fue cuando por primera vez vi el Mortal Kombat, que ahí fue cuando decidí que no me gustaba ese juego. Fue en la época del boom del Street Fighter 2, que no, que era todo un furor ir a los arcades a retar, a las retas de Street Fighter 2. Y aparte, ese centro de arcade al que menciono, que estaba fuera de mi escuela, tenía una peculiaridad de que importaban snacks y bebidas. Entonces así que veías la hielera de refrescos de los que conocías, y aparte alguno que otro importado. Por ejemplo, ahí llegué a comprarme una de esas, una Pepsi Cristal, que pues esa no existía en México, y me llamó la atención, y pues fue la curiosidad de beber esa. Pero la que regularmente en esa época bebía era el Orange Crush. Era como mi bebida favorita. Y era cuando te servían el refresco en bolsita. Sí, ese típico de que te vaciaban lo de la botella en una bolsa, te ponían unos popotes o pajillas, pues, y pues ahí bebías en la bolsa el refresco. ¿Qué otra cosa? Ah, también ahí llegan entre los snacks que vendían. Algo que fue súper curioso fue que tenían algunos dulces y chicles, goma de mascar, de Japón. Llegué a comprar unos paquetitos de chicles de Japón, de la marca Lotte, que se llamaban estas gomas de mascar Colors. Tenían en la portada una imagen de anime, y eran tipo americano, de esos chicles alargados. Y tenían, como dije, en la portada una imagen de anime. Y la verdad es que me tardé en de averiguar qué series de anime eran las que aparecían en las ilustraciones. Y aparte de chicle, en vez de uno de los chicles, venía un pequeñísimo tira cómica, un manga. De unas poquitas páginas, así bien delgadito, pero así todo alargado. Entonces era algo curioso. Y pues sí, por bastante tiempo guardé esas envolturas y esos pequeños mangas. Ya no me acuerdo qué pasó con ellos. Pero bueno, o sea, llegué a tener eso. Y me vino a la memoria eso que llegué a comprar en ese centro de arcade. Y pues fue cuando pues tenía suficiente tiempo libre para que en las tardes me echara mis sesiones maratónicas de videojuegos. O sea, aparte de que había buenas series de anime en televisión, y también buenas series de Estados Unidos, de cartoons y todo eso. Aparte de eso, pues tenían chance de echarme mis sesiones maratónicas de videojuegos. Y aparte, fue cuando pues fue el boom de los videoclubs, de esos establecimientos que te rentaban películas en videocassette, en VHS principalmente, y que eventualmente también te podías rentar cartuchos de videojuego. Entonces, pues, como que era costumbre que casi cada fin de semana íbamos con mis padres a rentar películas, que pues era padre ver los estrenos, y aparte pues rentar alguno que otro videojuego, que pues era toda una novedad jugar juegos que tú no tenías. Entonces pues rentabas ahí tus cartuchos y pues disfrutabas juegos que pues no estaban disponibles originalmente en tu catálogo. Entonces pues era todo un disfrute los fines de semana. Más aparte que en ese entonces donde vivíamos teníamos un centro comercial cerca, y pues había varios centros de arcade bastante bien establecidos, con muchos juegos recientes. Y no, o sea, era salir luego a la calle también a jugar videojuegos en los centros de arcade, no, o sea, fue todo un disfrute esa época. Así que disfruté muchísimo todas mis aficiones geek, todos mis gustos geek. Aparte, como dije, que estaba empezando a ganar popularidad lo del anime y los cómics y todo esto, y que pues con cierta regularidad recibía títulos de anime en VHS, fíjate, aparte de eso, empezaron a organizar convenciones así muy informales y pequeñas la mayoría, pero ya convenciones de cómics y anime. Y no, pues también era grandioso ir a los eventos, a ir a ver qué eventos, qué actividades presentaban, ver las tiendas que nuevamente pues iban también a exhibir sus productos. Entonces tiendas que no conocías de alrededor de la ciudad llevaban sus productos, manga, cómics, videocassettes, copias de videocassettes también ahí con las comprabas. Entonces pues no, pues era todo un deleite en los noventas pues conseguir videojuegos y anime. Entonces pues fue de ahí que ya de aquí soy, y pues a partir de entonces seguí. Ya para mediados, finales de los noventas, que ya eso ya es un poco más adelante, fue en que la editorial Vid empezó pues ya a publicar de forma oficial pues ya manga traducido en español. Pero bueno, eso pasó mucho tiempo después. Pero también, como ya nada más para agregar, también como pues empezó a ganar popularidad y cierta cantidad de aficionados pues el anime, pues empezaron también a venderse en las tiendas de cómics fanzines. Sí, estas publicaciones informales que escribían aficionados con noticias y artículos sobre anime y sobre manga, que nuevamente pues un fanzine está hecho con fotocopias, o sea, lo hacían en computadora, lo imprimían y pues nada más fotocopiaban y los engrapaban, y así te vendían como si fuera una revista. Claro, siendo fotocopia pues no se veía tan bien, pero pues también era una fuente de compartir información y tu afición con gente local, pues con estos fanzines, donde pues publicaban información que ellos descubrían o noticias que ellos conseguían del internet, que apenas estaba empezando, y pues de revistas que luego importaban. Entonces pues también hubo eso, la verdad, una bonanza en pequeño, porque hasta eso no era mainstream. Fue todo esto, era pues espacios así muy focalizados, de muy de nicho, de gente que pues se reunía en estos espacios, en estos lugares. O sea, empezaron a prevalecer, a aparecer estos nichos de aficionados de videojuegos y de anime y de todo esto, Pero empezaron a salir tantos que pareciera que se empezaba a hacer pues ya mainstream, ya algo de conocimiento común, al menos para los que estábamos dentro de la afición. Pero ya viéndolo de forma realista, la verdad es que todavía era algo de nicho en esa época. No éramos tanto la gente ni teníamos tanta visibilidad los aficionados de cómic y de anime y de videojuegos. Todavía éramos bichos raros que no salíamos de la normalidad y que no éramos tan comunes, como a diferencia de la actualidad, donde pues ya es bastante común y normal ver personas que son aficionadas a esto, a todo esto, a todas estas aficiones geek que ya son, pues ya son del conocimiento general de la mayoría de la gente, de que existen plataformas de streaming, de que hay tiendas en línea, de todo esto, que en ese entonces pues era mucho más difícil de conseguir y estaban en tiendas pues muy de nicho para nosotros. Entonces pues esto era lo que había y lo que disfruté de esa época, entre 1991 y prácticamente ya casi 1995. Muy buenos años para mí. Y bueno, espero que esto les haya traído una sonrisa, lo hayan disfrutado junto conmigo. Y pues ya vamos cerrando este podcast. Vamos al audio de cierre y pues vamos a las despedidas. Y bueno, pues este fue el episodio 216 de Poco Común. Espero que lo hayan disfrutado junto conmigo. Les recuerdo, bueno, les agradezco a todos los que streamearon, descargaron este podcast. Muchas gracias también a los que lo comparten. Les recuerdo que pues este audio está disponible los martes a la noche en las principales plataformas: Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y también en iVoox, donde pueden dejar sus likes y sus comentarios. También pues existe la versión en video, que esa se publica los sábados en la noche en el canal de YouTube Nerdulería. Busquen Nerdulería en YouTube y ahí van a encontrar la versión en video de este podcast. Pues también les recuerdo que pues este podcast está disponible en los colectivos de podcasters, La Podcastería y Encod. Busquen La Podcastería y Encod en Facebook y tanto van a encontrar este podcast como muchos otros podcasts que les pueden interesar, como los de la gente de Life Anime, el podcast de Life Anime Bomb Podcast, que pues es obviamente de anime desde Bolivia, y pues también La Línea Roja Podcast, donde pues ellos se dedican a hacer reseñas de manga también, para que lo chequen. Y pues ya con esto también, también los Mecha Bros, que ellos hacen stream en vivo y después lo publican el audio. También los Mecha Bros, ahí búsquenlos. Y pues también pues ya nada más recordarles que pues mis medios de contacto son Facebook, Source de Z, donde pueden ver las publicaciones de mi material, tanto de streaming como de podcasting, y donde pueden dejar sus comentarios, y Discord, Source de Z, donde pueden comunicarse más directamente conmigo y dejar comentarios, y también pues ver algunos avisos y algunos comentarios que publico. También les recuerdo que tengo streams en vivo para jugar videojuegos en mi canal de Twitch, Sorcerer Z, escrito solo con una letra Z al final, entonces muchos lo leen como Sorcerers, Sorcerers en Twitch. Y pues las transmisiones en vivo son los miércoles y domingos a partir de las 10 p.m. hora central de México. Y pues creo que son los principales anuncios que tengo que hacer. Pues también nada más a darle los acostumbrados agradecimientos a los que dejaron sus likes en iVoox en el episodio anterior sobre mis consolas de videojuegos. La última emisión de este tema, donde hablé sobre Wii, el Xbox 360, y pues dejaron sus likes Jorge Adrián Cruz. Ay, que hay dos Jorge Adrián Cruz. Es lo que se me hace curioso, no sé si sea la misma persona o no. Jorge Adrián Cruz Miranda y Jorge Adrián Cruz Cruz, quién sabe. chance no. Kaikyu, Yuki Soto, Gold 21 y la gente de Life Anime Bomb Podcast, muchas gracias por sus likes en ebooks y en este podcast anterior. También permítanme que también pues dejaron unos comentarios de ese tiempo. No, olvídenlo, después lo leeremos. Es que este iVoox, qué fea plataforma. Que tiene sus muchos fallos, que la verdad, nada más así que sigo publicando ahí porque pues es gratuito y de alguna manera tiene ciertas herramientas que me sirven. Más que nada por eso sigo, así que sigo publicando en iVoox, pero la verdad no me agrada tanto. De Jorge Adrián Cruz Miranda, de un comentario en el episodio 213, dijo que decía: muy interesante saber del estilo de vida, ojalá las generaciones venideras se interesen en saber cómo vivíamos y qué nos gustaba. Sí, en aquel episodio 213 donde hablé pues la vida común de la gente en los 30 aquí en México. Qué bueno. Ahí sí fue un volado con ese tema porque no estaba seguro si les iba a gustar, pero pues era algo que quería hacer como experimento y pues al menos por este comentario y por los likes creo que sí les gustó. Y bueno, más adelante es muy probable que pues saque un episodio con esta temática de nuevo. Entonces pues también ahí está. Bueno, gracias y pues nos estamos viendo hasta la próxima. Cuídense.